Ejercicio 10B. 1. Abierto. 2. Inteligente. 3. Triste. 4. Alegre. 5. Atractivo. 6. Antipático. 7. Alto. 8. Baja. 9. Feo. 10. Guapa. 11. Simpática. 12. Aburrido.